Este es el primer paso y lo más importante es que es la única forma de reparación, digamos, de reparación para los familiares, las víctimas, es la justicia, es la verdad y que sea justicia. Y esto significa, la justicia además es para que sea verdadero el nunca más. Porque si no, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, siguen caminando los represores entre sus víctimas. Entonces, esto es importante en ese sentido.